Todos en cuero. De 2 a 5. De 2 a 5. Por la radio pública. El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en Todos en cuero. En cuero. Estamos con Edgardo Moca. Vamos a tomar unos mates, vamos a relajarnos, o no, o vamos a calentarnos. Calentarnos relajadamente. Sí, che, estamos quienes nos damos cuenta de que Macri avanza a pasos agigantados en la destrucción de todo lo que se construyó. La verdad que es cuesta, Moca, decinos algo que para ¿qué te vas? Decinos algo bueno. Yo, a ver, es evidente que lo que ha triunfado en la discusión interna del macrismo son aquellos sectores partidarios del shock, digamos, de la velocidad. Uh-huh. Con un principio, aunque me cueste decirlo, maquiaveliano. Ajá. Que es que el mal hay que hacerlo todo de golpe. De hecho, los gobernantes en general operan cuando tienen todo el capital político rápidamente y cuando encuentran a la oposición todavía acomodándose a la nueva realidad, ¿no? Sí, ahora también, Jorge, yo soy muy remiso, muy enemigo de las fórmulas teóricas que siempre explican todo. Para darte un ejemplo, ¿qué es la teoría del pato Rengo? Un presidente, cuando ya no tiene reelección, se debilita y va pasando a ser, digamos, un instrumento, un títere de los grupos de opinión del propio partido y de la oposición. Bueno, Cristina Kirchner se refuta a otra cosa. Olvidémonos de la ley del pato Rengo, porque el pato Rengo es una especie de problema. Hay un problema para el presidente que no tiene la propia reelección. De hecho, Cristina lo tuvo, pero de ahí a debilitarse, el debilitamiento de un presidente tiene muchas causas y muchas contracausas. No hay una teoría que explique por sí misma lo que va a pasar. Las teorías no explican lo que va a pasar. En general, las teorías ayudan, si es que ayudan, para explicar lo que está ocurriendo y como mucho lo que ya ocurrió. Entonces, el principio lo da, de este principio de triunfo de la de los sectores más duros del macrismo, ¿cómo se entera un argentino? Se entera antes de que se lo diga Macri, porque lee, por ejemplo, la editorial de Morales Solá en La Nación, y Morales Solá dice, el rey emérito Juan Carlos le dijo a Macri, la reproducción es libre, oye chaval, las cosas que quieres hacer las haces al principio porque después no las vas a poder hacer. Dice Morales Solá. El rey le dijo. Dice Morales Solá que dijo el rey, pero la figura en este caso del rey no le agrega ni le quita nada. Es evidente que la idea es justamente esa, que cuando hay una especie de luna de miel se producen las acciones. La teoría está perfecto, es completamente explicable y previsible. Ahora, hay muchas peculiaridades de la Argentina de diciembre de 2015 que una teoría tan general no las puede absorber y no las puede dominar. Porque yo recién estábamos conversando con una persona amiga y de alguna manera registrábamos cierta debilidad en la sociedad argentina de la memoria política, es decir, de la idea de cómo la política influyó en nuestras vidas, pongámosle en la década del 90 hasta el 2001, y cómo la política influyó en nuestras vidas desde el 2003 en adelante. Ahora, reconocido eso, hay que ser cuidadoso, porque hay una memoria que no es estrictamente política, pero que puede terminar siéndolo, que es la memoria de cómo se vivió, de cómo se vivió económicamente, de cómo se vivió socialmente, de cómo rinde el salario o no rinde el salario, cómo se consigue empleo o no se consigue empleo, cómo se accede a la universidad y cómo no se accede a la universidad. Esa memoria en las familias de la sociedad argentina está muy clara. A lo sumo fue bloqueada y neutralizada por esta idea que a último momento desenterró, inventó y produjo Durán Barba y popularizó Macri, que es vamos a respetar todo lo avanzado. Entonces, la fórmula mágica era mantener todo lo que se había avanzado en materia social y cambiar políticamente en el sentido escuchar al otro. No tantas cadenas de televisión, menos centralizado el gobierno, menos autoridad fuerte o menos autoritarismo. Lateralidades de forma y además trucos discursivos que escondían la razón de ser de las cosas, la razón de ser de la cadena nacional, que era que existía del otro lado una cadena sistemática mucho más poderosa que repartía, incidía y maceraba cerebros todo el día. Es como cuando nos dicen 678 era un programa que defendía al gobierno, por supuesto. A mí no se me hubiera ocurrido ir a un programa de televisión donde se atacara al gobierno. Donde se lo critique, sí, pero donde se lo ataque y donde no tenga defensa el gobierno, no se me hubiera ocurrido participar. Ahora, ¿por qué no miramos, por qué no hacemos una lista de los programas periodísticos de la época, del régimen kirchnerista, y hacemos una especie de tabla de minutos de televisión, minutos de televisión y rating, por un lado los que atacaban al gobierno y por otro lado los que defendían algo? ¿Por qué no hacemos ese ejercicio? Hay muchos sociólogos, muchos comunicólogos, sí, hasta politólogos, si se puede hablar así, que pueden hacer ese cuadro, porque si no, el juicio sobre el programa este, que ahora se está haciendo tan famoso, o sobre cualquier cosa de la que ocurrió en Argentina, se hace sin contexto. Es decir, se dicen cosas, pero no hay contexto. Se dice, por ejemplo, bueno, había un alza de precios que, si bien estaba contenido, durante los años que van del 2007 al 2015, fue muy alto. ¿Por qué no hacemos, no reconocemos que fue así y al lado ponemos la pauta salarial que se acordaba en las paritarias? Y comparamos, no el salario nominal, sino el salario real de los trabajadores en estos 12 años. Eso es una comparación leal. Recién acabo de escuchar a un señor, ahora no me acuerdo el nombre porque mi memoria tiene dos problemas: uno, el paso del tiempo, y el otro, la selectividad. Hay personas de las cuales no tengo mucha voluntad de acordarme y rápidamente se escapan de mis neuronas. No importa, un hombre del equipo económico diciendo estaba a punto de quebrarse el sector productivo. El sector productivo estaba a punto de entrar en quiebra. Notable, ¿no? Porque esa misma frase la dijeron casi todos los años, desde el 2007 en adelante. Y nunca... Aldo Abraham se llama el señor que está diciendo estas cosas. Bueno, entonces, ¿por qué se está por quebrar ahora el aparato productivo? Después de 12 años de aplicación de políticas mercado internistas, de políticas pro consumo, de políticas de no endeudamiento, ¿por qué se va a quebrar ahora el aparato productivo? El peligro que se quiebre ahora... Pero que se quiebre por ellos, porque si vos devaluás, abrís las importaciones, liberás el mercado cambiario, quitás los subsidios a las tarifas de los servicios esenciales, esa es la quiebra del aparato productivo, que empieza por un primer eslabón, que es el consumo popular. El tipo que le aumentaron los subsidios, que le quitaron los subsidios y en consecuencia le aumentó la luz y le aumentó el gas, sea un pequeño kiosquero o un laburante asalariado, va a comprar menos cosas para la Navidad, va a irse a un lugar menos días y va a gastar menos en sus vacaciones, y eso repercute en la vida de los que prestan esos servicios, de los que tienen un hotel para que la gente vaya de vacaciones, de los que venden artículos de consumo masivo. Y es además el círculo ahora, virtuoso al revés. Sí, exacto. Y ahora sí, se puede hablar de las sensaciones, digamos, como se habló tanto tiempo de la supuesta sensación de inseguridad y eso. Digo, conozco mucha gente que preocupada, por más que tenga el dinero ya mismo ahora contante y sonante, prefiere ahorrarlo por esta incertidumbre económica. Claro. Es decir, no sabe si lo va a tener mañana. No sabe si lo va a tener. Claro. Exactamente. Exactamente. Ahora hay que hacer un par de apuntes sobre esto. Primero, la campaña del miedo, la verdadera campaña del miedo se da en estas horas. Es este señor que está hablando, son los ministros. Aranguren diciendo que Aranguren, la emergencia cerca energética. Del colapso energético. Crisis y emergencia energética, que hay que traducir eso. Hoy lo escuché a Federico Bernal en esta misma radio con un análisis muy, muy interesante, como muestra que eso se traduce simplemente en subir la tasa de ganancia de las empresas privatizadas, claro, de los servicios. Esa es toda la crisis. Toda la crisis energética que hay es que de sur y de no la van a levantar en pala, pero como la nunca. La gente escuchó que todo estaba mal durante mucho tiempo y no se daba cuenta, muchos votantes, que eso era para poder aplicar determinadas medidas completamente impopulares. Si vos conseguís que la gente tome este diagnóstico, está todo mal, hay que actuar de manera brutal o qué sé yo, muy dura, con una terapia de shock, es decir, solo en la medida que vos compres ese argumento de que está todo mal. Y la gente escuchó que está todo mal y lo repitió mucha gente, está todo mal. Ahora, Jorge, sin saber a qué servía ese argumento. En esa línea, que me parece que es central, había un logro que la derecha, el establishment argentino, no lo consiguió. Consiguió ganar apretadamente las elecciones y esa, por supuesto, es la conquista principal. Pero no consiguió algo que era tan o más importante que ganar las elecciones. En mi opinión, estratégicamente más importante que ganar las elecciones, que era que la figura de Cristina Kirchner saliera envuelta en un incendio social y en un... Ahora van a buscar, están buscando, hay muchos caraduras que están recorriendo estudios de televisión, supuestos peritos, médicos, especialistas en esto y en lo otro, que por todos lados empiezan a sembrar la idea de... del balance kirchnerista en materia de corrupción. Van a agitar durante estos meses mucho la cuestión, las mismas cuestiones que inventaron para el último periodo de Cristina las van a reproducir, las van a ampliar, van a resucitar el caso Nisman, el sentido del revólver de Nisman, borrando por supuesto en ese caso todo lo que son las pruebas, no las pruebas del acontecimiento propiamente dicho, sino las pruebas del absoluto aislamiento y la desesperación en la que los propios tipos que embarcaron a Nisman en esa denuncia irresponsable hundieron a Nisman. Eso lo van a correr y va a haber seguramente un nuevo desfile de peritos con la señora esta, la ex mujer de Nisman, y va a haber de todo, pero ya yo creo que no lograron que eso sucediera durante el gobierno de Cristina y que eso... Que esa imagen que ellos querían poner en el centro iluminara, fuera la luz que iluminaba la salida de Cristina Kirchner. Es decir, alguna forma de helicóptero. Y nosotros la vimos salir a Cristina Kirchner con nuestros propios ojos, sin ningún helicóptero. Tomar un avión de línea de nuestra. Rodeada de 700.000 personas, casas más, casas menos. Si fueron 500.000 o 900.000, no importa. Sí. Rodeada por una plaza por una explosión popular de agradecimiento, de tristeza y a la vez de júbilo por tener un liderazgo como el de Cristina, de una pasión popular que es el núcleo duro de la memoria política de lo que viene. La memoria política de lo que viene es un pueblo recuperando 12 años donde no se resolvieron, por supuesto, todos los problemas, pero creció el salario real, disminuyó el empleo, se incorporó jubilados que no se podían jubilar, se recuperaron empresas de bandera, del aire, del petróleo, del agua, se recuperó una relación privilegiada con los países de América Latina, se abrieron nuevas universidades, se incorporó la juventud, se trató el tema de la mujer y de las diferencias de las diferencias de género y de preferencias sexuales como no se había puesto en escena nunca en el país. Eso es un dato duro, que yo creo que la angustia de estos días, que yo la comprendo y de alguna manera, ¿por qué no?, la comparto, tiene que irse cruzando cada vez más con la esperanza. Y el cruce entre la amargura o la angustia y la esperanza, el puente entre ambas cosas es la acción. Nosotros nos vamos a ver otra vez las caras con miles mañana. Vamos a estar ahí, la ley de medios es nuestra, la ley de medios es de la democracia argentina, no la tienen que tocar a la ley de medios, hay que impedirlo. Hay que lograr con la gente en la calle, pacífica y sin atender a ninguna provocación, que nos van a atender también, muy pacífica, hay que lograr que pongan rápidamente las caras, rápidamente estamos hablando de marzo, porque... De acá a marzo hay receso parlamentario, pero así como lo estamos escuchando a Recalde muy activamente y muy honesta, honradamente y con mucha polenta, ponerse al frente de la cuestión, por ejemplo, contra el hecho de que ahora la Corte Suprema tiene dos empleados, le quedan tres jueces y dos empleados a la Corte Suprema, inédito en toda la historia democrática argentina. Queremos ver las caras. Queremos con la mayor prontitud posible ver las caras de las bancadas, de las personas que fueron elegidas al Congreso para hacer lo contrario de lo que se está haciendo. Concretamente, las caras de todos los componentes del Frente para la Victoria, independientemente de la provincia a la que vengan o a la que representen, porque los intereses de la nación están por encima de cualquier cálculo particularista. Y no nos tenemos que olvidar para la próxima elección quienes, como diría Máximo Kirchner, no aflojaron, no aflojan y no van a aflojar, y quienes a la menor propuesta beneficiosa cambian de, cruzan el charco. Vamos a hacer una pequeña tanda, chiquito. Dale, y volvemos 2 minutos y seguimos charlando con Edgardo. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero. Seguimos acá Todos en Cuero, los últimos 10 minutos para charlar con Moca. Moca, estoy recibiendo como muchos mensajes de muchos oyentes que están muy embroncados con la gente que lo votó a Macri, ¿no? Porque siente que por culpa de esa gente ahora te va a ir mal. Ahora te va a bajar el sueldo, capaz te quedas sin laburo. Y eso genera, a pesar de que tiene una parte de alguna manera, si uno lo analiza así, tenés razón. O sea, porque vos lo votaste a este pibe, yo ahora me quedo sin laburo, no me va a alcanzar la plata, la luz me la sube. Pero al mismo tiempo me parece una cuestión espantosa de estar, o sea, el país enojado y reclamándole a la otra mitad del país, loco, me estás cagando la vida. Sí, yo creo que esa sensación existe, que existe la angustia, la bronca, la culpa, que existe el miedo, que existe todo eso, no lo podemos negar, que como decíamos acá, decía Gaby, volvieron las fiestas con un clima de incertidumbre y de temor por el futuro. Eso nos habíamos olvidado, ¿no? Y es así. Ahora, yo lo que quiero no es meterme en esas endijas del alma, que son todos esos sentimientos que lo único que sé de esos sentimientos es que nos perjudican, nos esterilizan, nos quitan alma, nos quitan acción. Y yo creo que la única manera de sobreponerse a esos sentimientos, que son completamente lógicos y legítimos, es la acción. Va a depender mucho de cómo podamos encontrarnos. Yo puedo testimoniar cómo qué pasa cuando yo estoy trabajando mucho en mi Facebook y en el Facebook de la revista Horizontes del Sur, y la gente dice, bueno, está bien, acción, pero ¿quién convoca? ¿Dónde están los dirigentes? ¿No? Enseguida aparece esa cuestión, el primer reflejo, claro, es que los dirigentes convoquen. Yo creo que están, de hecho, están convocando, pero además yo creo que hay que ser, hay una virtud, aparte del hecho de la acción, una virtud que en estos momentos está a prueba. Y me parece que esto va también a distinguir a quién pueda conseguir ese estado de ánimo, que es la paciencia. Esto es una pelea larga, no es una pelea de este mes, ni de esta semana, ni de estos 3 meses. Es una pelea larga, primero porque están los plazos institucionales, que vamos a ser los primeros en pelear por respetar. Segundo, porque la conformación de los antagonismos en esta época, porque va a haber antagonismos, y eso es una mala noticia para los que justamente embaucaron a una parte de la población prometiendo que la Argentina mágicamente se reconciliaba. Digamos que el objetivo, a ver, si un candidato dice el salario, la solución es que la gente acepte ganar lo menos posible por el trabajo que hace, ese hombre se transforma de candidato en presidente de la República y quiere pasar de la fórmula de la propuesta electoral o política, porque la hizo antes de las elecciones, en una acción, es decir, hacer que la gente gane lo menos posible, digamos. Eso no se hizo nunca en el país sin luchas, sin conflictos, ni la dictadura militar. Ni la dictadura, en el año 77, cosa que algunos historiadores que han escrito buenos libros sobre la época del proceso ignoran, hubo paros, hubo una cosa que se llamó trabajo a tristeza, en el año 77 estoy hablando. Mirá. Empresas que trabajaban a tristeza. ¿Qué es trabajar? Trabajar a tristeza era una especie de trabajo a reglamento, pero le pusieron a tristeza. Sí. Le pusieron a tristeza. ¿Vos te acordás, Jorge? Yo me acordaba de eso cuando me puse a escribir unas cosas que nunca publiqué sobre esas dos frases. Una frase era trabajar y cobrar lo menos posible por la tarea que a cada uno le corresponde. Y la otra es el salario es un costo más. Esas cosas no es que las inventó Macri. Esas cosas desde el golpe de Uriburu, pasando especialmente por la dictadura de Onganía y la que vino después, la más terrible, en el año 76, fueron voz de orden. Así pensaban los equipos económicos de las dictaduras militares, y así pensó también el menemismo. pero siempre hubo conflicto, siempre hubo lucha, ¿no? Es impensable la Argentina de 2015 en este estado de cosas, con este plan que se pone en marcha, sin conflictos y sin lucha. ¿Sabes qué? También, hablando de los estados de ánimos de la gente, de los enojos y etcétera, creo que también es útil recordar quién nos ganó, porque creo que mucha de la bronca aparece porque parece que nos ganaron dos bobos que tiraban globos, y otros bobos que lo votaron. En realidad, estaría bien decir quién nos ganó el Departamento de Estado, con la embajada, con la derecha de Israel, con la derecha de los republicanos, y la lista, si querés seguir a vos, no perdimos contra un boludo, no, contra una maquinaria cultural, la maquinaria cultural global más poderosa que existe contemporáneamente. Yo estaba pensando también que no sé si ya tiene sentido el enojo porque no se dieron cuenta o porque fueron estúpidos o porque fueron indiferentes a los anuncios que le hacía la gente de Macri, a pesar de que él decía que no, que iban a devaluar, que iba a haber ajuste, de que los salarios estaban muy altos. Es decir, enojarse ya no tiene sentido, porque ahora lo que va a pasar, una de dos: o la gente, los sectores populares, dejan de percibir el impacto negativo de estas medidas y por lo tanto no serán tan negativas las medidas, o la gente está drogada, digamos, si no lo percibe. Pero creo que van a percibir el impacto negativo de las medidas porque van a generar problemas de consumo, problemas de mercado interno, problemas de poder adquisitivo. Entonces, la gente ahora, no importa si antes no se avivó y pensó que no iba a pasar, ahora pasa. Sí. Y por lo tanto, la nueva circunstancia, ya no tiene sentido seguir diciendo, pero vos fuiste el que... Bueno, ¿y de qué sirve ahora decirle, vos fuiste el que no supiste ver lo que te estaban avisando? Claro. No, que dice, uno te tiene que enfocar en que tenemos que seguir para adelante, nosotros. Claro. No, recriminarle al otro tipo. Hay un eslabón de engarce en esto, que es el problema de la libertad de expresión. Yo insisto cada vez que tengo un micrófono cerca, porque por algo Cristina lo puso en ese eje de su discurso. Porque ahora viene la doble cantinela. La doble cantinela es lo que vos decías, Jorge, antes, de que el país estaba muy mal, estaba por estallar, entonces hay medidas que tenemos. Es el sinceramiento. Claro. Esa es el primer fundamento. Como un gobierno, se hizo de todo salvación, mal, digamos. Claro, se hizo todo mal durante estos 12 años, aunque no nos diéramos cuenta, por lo menos en términos económicos, no nos pudimos dar cuenta de esa bomba que iba a estallar, ¿no? Claro. Bueno, y la otra es que esto es provisorio, es decir, se toman estas medidas que son torniquetes para evitar el desangramiento que era inevitable del país. Se va al Fondo Monetario Internacional, se recupera la ayuda, le llaman, de los bancos del Deutsche Bank y de todo eso. Y hay, como decía el compañero Sogaray, en este caso no hay que pasar el invierno, sino hay que pasar el verano, el otoño, el invierno y la primavera, y después veremos. O sea, la idea de la esperanza, el único capital que podrían llegar a tener, es lograr la confianza de este sector de la sociedad que empieza a ser víctima del plan real, pero que también puede alentar alguna idea de que esto va a pasar y después vamos a estar mejor. Eso, por supuesto, es distinto si hay voces críticas y opositoras reales, no los que se disfracen de opositores y digan, hay un caso de corrupción, van muy rápido, violan la Constitución, sino una oposición orgánica, que no solamente se queje y proteste, sino que muestre un país alternativo. Y a la hora de mostrar un país alternativo, a diferencia de otras veces, y esto lo digo por experiencia propia y colectiva, no hay que a ver qué programa presentan los partidos políticos. No, el otro del macrismo, ya lo conocemos, y son en los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, que están ahí nomás. Están a la vuelta de la esquina en la memoria popular. Entonces, yo desconfío, y al desconfiar me pongo contento, desconfío de la duración de la tregua al macrismo. Y al mismo tiempo digo, para que esa desconfianza tenga sentido, hay que pelear para que no se cierren voces plurales y críticas. Y para eso nos vamos a reunir mañana a las 5 de la tarde en el Congreso. Hoy preguntaban dónde están los dirigentes. El bloque, me informa Gaby, el bloque entero, el bloque de diputados del Frente para la Victoria. Encabezados por Recalde. Convoca oficialmente mañana a las 5 de la tarde al Congreso de la Nación. El bloque completo, estuvieron hoy, conferencia de prensa, Axel Kicillof, Devido, Gioja. Bueno, los veo a todos ahí en las fotos, así que están convocando oficialmente para los que querían La ya con los que nombraste un arco que dice que están... ¿Hoy todos te toca la tele? Me toca, sí. Entonces, todos los días. Nosotros nos vemos mañana a las 2, con Moca nos vemos a las 9. Chau, besos argentinos y seamos mejores. Hasta mañana, chau. Gracias, Barra.